Buenas noches, Félix. 2-1 en San Lorenzo. Derrota fuera de casa. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues fue quizá nuestro peor partido de todo el año. Yo creo que es la primera vez que el contrario es superior a nosotros durante muchísimos minutos. Se mereció los 3 puntos. Nosotros no estuvimos bien, no estuvimos muy atentos desde el principio del partido. Nos faltó estar juntitos, nos faltó meternos en el ritmo que le metió el San Lorenzo. Ellos estuvieron muy acertados, tuvieron buen dominio. Nosotros fallamos en muchísimas cosas, ¿no? Ya te digo, el resultado fue justo, ¿no? Por destacar algo positivo, los últimos 15-20 minutos, que el equipo que parecía que estaba muerto, pues mira, sacó ahí fuerzas, empujamos muchísimo, incluso nos pudimos hacer con el empate. Pero en líneas generales fue un mal partido, ¿no? No estuvimos muy acertados en el trato balón. Individualmente hubo muchísima gente que estuvo, yo creo que por debajo de sus posibilidades. Nos faltó de todo un poco. Si el ritmo de los últimos 15 minutos lo hubiéramos también impreso en el resto del partido, hubiera sido otro encuentro, ¿no, Félix? Sí, claro, si hubiéramos estado durante todo el partido como los últimos 15-20 minutos. Pero bueno, también el San Lorenzo bajó, ¿eh? Se juntaron las dos cosas. Nosotros estuvimos por debajo de nuestro nivel, nos faltó atención, nos faltó estar quizás más tranquilos. No sé por qué no tuvimos esa sensación de seguridad desde el principio, dimos muchísimas facilidades. Se juntó lo malo nuestro con el acierto de San Lorenzo. Ellos estuvieron muy fuertes, muy bien, muy metidos, les salía a todos, no fallaban pases. Estuvieron muy acertados en casi todos, muy atentos en los saltos, en los desmarques. Se juntaron las dos caras de la moneda, la mala nuestra y la buena suya, ¿no? Y luego, pues bueno, poco a poco ellos bajaron un pelín el ritmo y nosotros, pues bueno, lo fuimos subiendo. Y es raro porque con el 2-0 sacar fuerzas no es fácil y el equipo tuvo ahí un tirón bueno en los últimos 15 minutos. Pero ya te digo, en líneas generales para mí fue el peor partido, ¿no? Son muchas cosas las que se juntaron. Ya te digo, incluso jugadores que no suelen fallar controles y pases, como jugando nerviosos, sin seguridad, ¿no? Nos faltó un poco. Yo creo que nos vimos avasallados desde el principio por San Lorenzo, ¿no? No entramos al partido al ritmo que le metieron ellos desde el principio. Termina la primera vuelta, terminamos cuartos, que sería desde la jornada 1 un buen resultado, pero bueno, viendo toda la progresión de la primera vuelta, es una cuarta posición un poquito amarga, ¿no? Sí, ¿qué resumen me haces breve de esta primera vuelta? Pues mira, se puede ver de las dos maneras, ¿no? Estamos ahora mal porque llevamos ahí 3 partidos sin ganar, con 2 empates, que ya he comentado en alguna otra ocasión que yo creo que merecimos más puntos. Y con este último mal sabor de boca de este partido, nada, bueno, en cuanto a la primera vuelta en líneas generales, sin quedarnos con estos últimos partidos, pues yo creo que muy bien, ¿no? Para que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, a principio de temporada me llamaba algún medio de comunicación de Zaragoza y me decía que si de verdad pensábamos que podíamos pelear contra equipos como el Fuentes, no sé si era Santa Isabel o fuera, o contra Binefar, ¿no? Y nosotros teníamos la idea de que sí que podíamos intentar estar con ellos hasta el final ahí, ¿no? La primera vuelta ha sido buena. Sinceramente pienso que podríamos llevar algún punto más por el juego que hemos hecho. Hemos hecho muy buenos partidos, hemos jugado muy bien al fútbol. Y bueno, y ahora nos queda este mal sabor de boca de estos 2 últimos empates que tuvimos ahí, que yo creo que merecimos más, pero no fuimos capaces. Y el partido del domingo, que ya te he dicho, yo creo que ha sido el peor, ¿no? En líneas generales ha sido una muy buena primera vuelta, pero teníamos que haber dado un poquito más en algunos partidos. Nos ha faltado quizás tranquilidad, ambición, no sé. Algo ha faltado ahí porque yo creo que el equipo podría haber hecho incluso un poquito más. Comenzamos ahora la segunda vuelta, digo, contra el Anento. Comenzamos una segunda vuelta que esperamos que sea más positiva que las de años anteriores. ¿Cómo prevés este partido fuera de casa contra el Anento? Pues difícil, muy difícil, pero es que va a ser muy difícil para todos, ¿eh? Ya hemos comentado alguna ocasión, quitando quizá Binefa, que tiene un potencial muy grande, los equipos están muy fuertes. El Anento viene de ganar 3-1 al quinto, sí, y con mucha moral seguro y con ganas de salir de ahí, no ha ido de menos a más. Está muy fuerte y en Zaragoza nos va a costar, pero bueno, nos va a costar a nosotros y a todos, ¿no? Sinceramente, ya te he dicho, quitando Binefar a los demás, volver a hacer la segunda vuelta que ha sido en la primera va a costar mucho. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, ¿no? Pero muy difícil porque va a haber muchísima igualdad y los equipos están fuertes todos, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver. ¿Cómo tenemos la plantilla para este partido? Para este partido, pues mira, ya tengo ganas de disponer de todos, ¿no? Pero no va a poder ser. Para este domingo seguimos con las bajas de David Ascueña y Pablo Canales, y se añaden la de Palau, que fue expulsado, y la de Dani Tejedor, me parece que era la quinta tarjeta. Pero bueno, recuperamos a Lluís Piqueras. Esperemos que Pellegrí esté ya bien esta semana y pueda entrar también. Me parece que tenemos esas cuatro bajas que te he dicho. A ver ¿Cuándo si se le va a prevé poner plan. la vuelta de Pablo y de David? Si hay alguna Pues mira, fecha. la David, yo creo que hasta dentro de 3 semanas difícil que pueda ni tan siquiera entrenar con el grupo en plan regular, ¿no? Semana que viene todavía un poquito de carrera, todavía tenía alguna molestia al correr la semana pasada. Quizá dentro de 3 semanas ya empiece a entrenar con el grupo, a partir de ahí pues que vaya cogiendo un poquito la forma, ¿no? Y Canales, pues bueno, ahora el día 20 parece que tiene revisión médica, a ver si suerte y le dicen que puede empezar a hacer un poquitín ya de trabajo con el grupo. Ojalá en un mes estuviera jugando, 3, 4 semanas más, vamos a esperar. Canales es un poco una incógnita, a ver qué le dicen los médicos. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido con Tadanento. Que haya suerte. Muy bien, muchas gracias. Un Hasta luego. saludo.